jaque. Política en jaque. Política en jaque. Cultura y política popular. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Política en Jaque por la Radio de la Casa de la Cultura. Este 7 de noviembre se celebró en todo el mundo los 100 años de la victoriosa Revolución Rusa, comandada por Vladimir Ilyanovich Lenin. Este programa es un programa especial para rememorar esta gesta heroica de los pueblos, la primera revolución socialista. Tenemos que recordar que al tiempo que se hacía la Revolución Rusa, todas las fuerzas revolucionarias de la Europa Occidental apostaban porque la revolución sea en Alemania, el país que estaba más avanzado en términos de cohesión, claridad y coherencia de su clase obrera. No obstante de aquello, los rusos fueron la vanguardia fundamental que permitió y que demostró que la revolución es posible. Ahora vamos a escuchar a Álvaro García Linera sobre sus 11 tesis de la revolución para entender qué es la revolución antes de adentrarnos en el aspecto histórico de la Revolución Rusa. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. La primera tesis sobre la revolución, sobre las revoluciones a partir de la experiencia de la Revolución Rusa. Toda revolución es una excepcionalidad, pero a la vez es inevitable. Toda revolución es un hecho extraordinario, imprevisible, poco frecuente, casi nada frecuente en la historia de los pueblos. Combina de una manera excepcional acontecimientos irrepetibles. Es una sumatoria de sucesos que nunca más habrán de reproducirse ni en el lugar ni en otro tiempo. Pero a la vez son hechos inevitables en la historia larga de cada país. Porque más pronto o más tarde, toda sociedad tiene un momento en que las tolerancias morales de los gobernados hacia los gobernantes se rompen. Y el momento en que esas tolerancias morales se rompen, estás ante un hecho revolucionario. En segundo lugar, una revolución es una contingencia, pero planificable. Estoy manejando paradojas. Inicialmente, una revolución es un estallido de casualidades, de numerosas casualidades históricas, imposibles de prever, que se mueven al margen del voluntarismo militante de partidos, de organizaciones o de activistas. Puede surgir por una intensificación de las carencias, puede surgir por la pérdida de algunos bienes anteriormente poseídos y ahora extraídos, puede surgir por procesos de o por bloqueo a los procesos de ascenso social o de desplazamiento social, pueden surgir por crisis políticas. Una tercera cualidad de la revolución es que no es un acto, no es la toma del Palacio de Invierno, no es el haber ganado una votación electoral, no es una insurrección, no es una guerrilla. Una revolución es un proceso. La revolución es un espacio de tiempo territorializado en los cuales ha de darse, y esa es la primera definición que hago, un desborde democrático de la sociedad. Una revolución entonces es una especie de licuefacción de las tolerancias morales de hacia los gobernantes. Es un momento de universalidad de la gente. Es un momento en que la gente comienza a preocuparse por los demás. A partir de su problema, de su agravio, la gente comienza a preocuparse por el resto. Una revolución en el fondo, y lo resumía muy bien Irene, es esto. Es una forma de democratizar. Es una forma de democracia absoluta. Hay revolución cuando hay gente anteriormente apática, anteriormente desinteresada de la vida política de una sociedad, de una región, que le comienza a interesar, se siente compelida, moralmente impulsada a comprender, a participar, a decidir y a que su voz sea tomada en cuenta. Si una revolución es un hecho democrático por excelencia, es un hecho de participación extraordinaria, masiva de la gente en los asuntos que le interesan. Esa es básicamente una revolución. Entonces, una revolución es un intenso campo de lucha político-cultural en el que, en torno a sus conquistas, a sus objetivos planteados y que se van renovando y modificando, se dirime el liderazgo político y moral e intelectual de su conducción. En ese sentido, una revolución es una continua renovación cognitiva del sentido común de una sociedad. Pero si bien el hecho cultural es lo central y la revolución rusa, pero toda revolución muestra que es previamente hay victorias culturales ganadas a la victoria política, siempre ha de haber un momento jacobino, lo resumía y lo explicaba Pablo, en que la política ha de presentarse de forma descarnada, brutal, pura, como correlación de fuerzas, como correlación de fuerzas, como un hecho material de correlación de fuerzas. Y es que las clases dominantes o los sectores privilegiados pueden perder momentáneamente el control del poder cultural, pero mantienen propiedad de los medios de comunicación y la presencia en el sedimento profundo de las creencias populares. En ese sentido, y esta es la séptima tesis, una revolución es una combinación de momentos gramscianos y de momentos jacobinos, leninistas. Inicialmente, lucha cultural, hegemonía cultural, momento de fuerza centralizada, momento jacobino, leninista, nuevamente momento de hegemonía. Si solamente te quedas con el momento de hegemonía cultural gramsciano, irradias, gestionas el sentido común, pero es un sentido común impotente, porque no tiene la capacidad de mando y de organización de la vida política y económica o financiera de un país, mucho menos militar o coercitivo. La revolución, esa es la octava tesis, es pues una paradoja estatal insuperable. Por una parte, la revolución desorganiza y fragmenta el viejo poder. lo hace democratizando las decisiones públicas. Lo hace mediante la incorporación creciente, masiva, de personas anteriormente no involucradas en la política, que ahora se involucran, les interesa, les importa la política. Momento de la democratización. Pero a la vez, si no unificas esos poderes locales en un poder general, no solamente que estás indefenso ante las fuerzas de resistencia, sino que vas a tener problemas con la organización del nuevo orden de la sociedad. Noveno, la revolución es pues una invención práctica de nueva socialidad. Toda revolución estalla por demandas muy prácticas: pan, tierra, libertad, agua, respeto, reconocimiento. Y es en esta lucha por cosas prácticas que se constituyen y se disuelven sujetos colectivos. No hay ningún sujeto preestablecido en la revolución. Estos se construyen, se forman, se reorganizan en el propio flujo creativo de la revolución. Se construyen nuevas formas organizativas de liberación. Se construyen nuevas formas de organizar la vida económica, nuevas formas de gestionar la vida política, las cosas de interés común, nuevas prácticas de afecto y de colaboración. Décimo, toda revolución vista de esta manera es entonces una forma de conquistar tiempo. Tiempo para ampliar los resquicios de organización económica y política que la sociedad civil puede o quiere crear en su ímpetu, en su participación, en su involucramiento práctico. Tiempo para impulsar nuevas olas revolucionarias que amplíen aún más la participación en tu país o en otros países cercanos. Tiempo para crear nuevas personas capaces de asumir directamente y sin intermediación del universal estatal la unificación de necesidades y de capacidades humanas. Tiempo para impulsar formas de cooperación en la economía, formas de cooperación en la política, formas de afecto cara a cara entre las personas. Tiempo para garantizar estabilidad económica, que dé tiempo para que puedan surgir estas cosas que acabamos de decir. Pareciera ser que toda revolución está condenada al fracaso. Pero solo en el fracaso la sociedad y la historia avanzan. Solo en el fracaso los derechos de la gente se amplían. Esta es una tesis muy fuerte. Si una revolución que surge en un país, este proceso amplio de democratización social radicalizado que pasa de la casa a las calles, a las plazas, de las plazas a las empresas, de las plazas a los parlamentos, de las plazas a los ministerios, si esto no tiene un correlato de otros procesos simultáneos en otros países que permitan que el intercambio económico de este país, sus flujos financieros, no se tranquen, no se bloqueen, que la adquisición de tecnología no quede impedida, si esto no sucede, una revolución está condenada al fracaso. Y entonces, ahí el tiempo se convierte en el núcleo del hecho revolucionario. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa En Jaque. Después de haber escuchado con mucha atención las 11 tesis sobre la revolución de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, vamos a escuchar a Néstor Coan, académico y marxista argentino, sobre la vigencia del pensamiento revolucionario de Lenin y además su aproximación sobre el imperialismo. Después de esto estaremos con un corto musical escuchando a la banda Bazzotti y después regresaremos con más contenidos en su programa En Jaque. Bueno, la idea de recuperar a Lenin más allá de las efemérides y el calendario es discutir, polemizar, creo que es el corazón rojo del marxismo, ¿no? La crítica de la sociedad capitalista, de sus instituciones y de las teorías que la legitiman. En los últimos 20, 25 años se instaló, quizás desde 1990 tal vez, la idea de que el imperialismo desapareció. Durante la década del 90, por ejemplo, no se podía mencionar la palabra imperialismo. Creo que uno de los pocos que lo utilizaba era James Petras, y todo el mundo lo miraba como un norteamericano exótico o como un griego norteamericano exótico, pero había desaparecido de la agenda. Y se instaló, todavía quedan restos de ese relato de origen, a mi modo de ver, fuertemente trabajado por el posmodernismo, que ya no hay dominaciones ni asimetrías entre las distintas formaciones económicas sociales, que el capital es global, una imagen cosmopolita del marxismo, donde da lo mismo vivir en un pueblo perdido de Bolivia, en Nueva York, en la India, en África, porque el capital es el mismo en todos lados. El sistema mundial capitalista es homogéneo, plano, y la única contradicción que existe a nivel mundial es capital versus fuerza de trabajo. Lenin creo que nos proporciona, no solo él, pero él es el que, digamos, desarrolla las intuiciones de Marx que ya están presentes en el Capital, cuando Marx habla de la tendencia hacia la concentración y centralización de los capitales, no solo en un Estado-Nación, sino a nivel sistema mundial. Creo que Lenin es el que inicia en el siglo XX la universalización del marxismo y nos permite entender que el capitalismo no funciona país por país, como estábamos acostumbrados, los de derecha, incluso nosotros, los de izquierda, los marxistas, a pensar el sistema mundial, ¿no? País por país, Uruguay, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Alemania. Lenin plantea, no, acá hay un sistema mundial capitalista. Y creo que hoy en día eso está, digamos, bastante evidente, y que ese sistema mundial capitalista no es homogéneo, tiene centros de poder, tiene sociedades metropolitanas, tiene semiperiferias, tiene periferias dependientes, algunas son coloniales, otras semicoloniales, otras formalmente independientes en lo político, pero dependientes en lo cultural, en lo social. Y creo que Lenin tiene vigencia porque las guerras no han desaparecido, como vaticinaban los relatos posmodernos, que planteaban, bueno, acá se acabó la guerra, hay un sistema homogéneo mundial que Tony Negri llamó imperio, que era como esa vieja idea de Carlos Kautsky reciclada, el ultraimperialismo, es decir, un imperio único mundial donde ya no hay contradicciones, no hay guerras, no hay revoluciones. Parece que sigue habiendo guerras, parece que sigue habiendo rebeliones de los pueblos, si no, no entiendo por qué sigue existiendo el Pentágono, la OTAN, y yo creo que Lenin nos da la pista. Con esto terminaría, digamos, esta primera pregunta, nos da la pista para pensar el capitalismo como un sistema mundial de dominación que vive conquistando periódicamente nuevos territorios geográficos y sociales. Una hipótesis que ya la había planteado Rosa Luxemburgo en La acumulación del capital, que Lenin la hace suya, y en los últimos años la volvió nuevamente célebre David Harvey, pero que tiene una historia en el marxismo. Lo que pasa es que uno va comprando siempre el último grito, la última moda, el último libro que salió en las librerías, pero ya Lenin plantea esta mirada internacionalista, y creo que no solo Lenin, también tuvo continuadores, y yo rescato fundamentalmente a Rui Mauro Marini y a la teoría marxista de la dependencia en sus vertientes más radicales, que no tienen nada que ver ni con Cardoso ni con Faleto, ni con el neodesarrollismo de lo que fue la CEPAL o las vertientes burguesas de la teoría de la dependencia, sino con las corrientes internacionalistas de la teoría de la dependencia, profundamente antiimperialistas, que se inspiraron en Lenin e intentaron complementarlo, ni corregirlo ni suplantarlo, sino complementar la mirada antiimperialista de Lenin, entendiendo el sistema mundial desde el otro polo. Si Lenin priorizó en su mirada en el imperialismo fase superior a los países imperialistas, a las sociedades metropolitanas, bajo hegemonía prácticamente absoluta de los monopolios y las multinacionales, La teoría marxista de la dependencia miró el mismo proceso desde el otro polo de la ecuación, desde las sociedades periféricas y dependientes, ¿no? Y elaboró categorías nuevas que complementan las de Lenin, como la de superexplotación, la de subimperialismo. Creo que son complementarias con la noción de capital financiero, monopolización del mundo. Por eso creo que es actual, para entender el proceso de guerras actuales que no han desaparecido. Insisto, los relatos posmodernos de Tony Negri se evaporaron como una nube de humo, porque Estados Unidos sigue invadiendo países, la OTAN sigue bombardeando países, los aparatos de inteligencia siguen interviniendo, no solo en Venezuela, donde grabamos este programa, sino en toda América Latina. Por lo tanto, la mirada leninista creo que no pasó de moda, diga lo que diga la academia. La Revolución Francesa fue un acontecimiento crucial que inauguró una nueva época de la historia y marcó todo el siglo XIX. Acabó con el antiguo régimen y creó un sistema liberal controlado por la burguesía. Por su parte, la Revolución Rusa juega un papel parecido respecto al siglo XX, con la diferencia que la conquista del Estado fue realizada por un partido obrero que intentó crear una sociedad socialista. En Francia, como recordarás, la burguesía creó un Estado liberal y en Rusia, como verás a continuación, los obreros, un Estado socialista. Al comenzar el siglo XX, Rusia era un imperio de enorme extensión que abarcaba gran parte de Europa y Asia. Una sexta parte del mundo contaba con unos 175 millones de habitantes e integraba a pueblos de muy diversas nacionalidades, lenguas, culturas y religiones. A pesar de esto, a comienzos del siglo XX, Rusia era un país atrasado en todo. la forma de gobierno en Rusia era una monarquía absolutista de derecho divino, la última que quedaba en Europa. Sus emperadores usaban el título de zar. La sociedad rusa estaba dominada por una nobleza que poseía casi toda la riqueza del país, ocupaba todos los puestos importantes de gobierno. La burguesía rusa era escasa, tenía poco poder económico y ningún peso político. En Rusia no se había desarrollado, como en otros países, una clase burguesa industrial y comercial que hubiera podido introducir cambios en el sistema social, económico y político. La mayor parte de la población era un campesinado pobre, analfabeto y resignado. La revolución industrial estaba llegando a Rusia tarde y mal. Tarde porque los países pioneros que llevaban ya mucha ventaja, y mal porque las inversiones para poner en marcha la industria y el ferrocarril eran empresas extranjeras. La explotación de los primeros trabajadores industriales era descomunal y su situación de una miseria casi absoluta. Desde mediados del siglo XIX se habían desarrollado en Rusia movimientos de oposición al sistema absolutista de gobierno y al mantenimiento de los privilegios de la nobleza. El Partido Democrático Constitucional, partido moderado que aspiraba a que el zar tomara medidas similares a las de los restantes monarquías europeas. Partido Social Revolucionario, liderado por Kerensky. Mencheviques, partido revolucionario moderado escindido del Partido Socialdemócrata, que aspiraba a derribar al régimen zarista y construir un nuevo sistema político. Bolcheviques, partido revolucionario radical que aspiraba a derribar al régimen zarista y construir un nuevo sistema político. También un partido escindido del Partido Socialdemócrata. Más tarde fundaron estos el Partido Comunista de Rusia, liderado por Lenin. En general, el gobierno zarista utilizó la represión y la mano dura contra todos estos grupos. No obstante, los partidos se organizaban en la clandestinidad. En 1905 la situación de las clases bajas de Rusia era desesperada. La crisis económica y la carestía de la vida se habían extendido tras la estrepitosa derrota de Rusia en la guerra contra Japón por las disputas territoriales. El inicio de los acontecimientos de 1905 fue la convocatoria de una huelga general en la que pedían al zar que adoptara medidas contra el hambre, la miseria y la explotación de los obreros. La respuesta del gobierno fue sanguinaria. Ordenó abrir fuego contra los manifestantes en San Petersburgo y se produjeron cientos de muertos y miles de heridos. La jornada fue conocida como el Domingo Sangriento. Ante esta situación, la postura de los huelguistas se endureció. Las huelgas, los motines y las revueltas se extendieron por todo el país. Se paralizaron las fábricas, los transportes, los telégrafos. Para dirigir la huelga y tomar el control de la situación, los huelguistas crearon una asamblea de representantes de obreros, uno por cada 500, elegidos en sus centros de trabajo. Esta asamblea, el Soviet, o Consejo, se creó en San Petersburgo y posteriormente en otras ciudades. El ejército acabó con la sublevación. Los soviets creados en San Petersburgo y Moscú fueron derrotados y sus líderes muertos, encarcelados o huidos. El primer intento de conquista del poder por la clase obrera rusa había fracasado. La respuesta del zar, a través del denominado Manifiesto de Octubre, consistió en la creación de una asamblea representativa, la Duma, y algunas mejoras en las condiciones de vida y laborales de obreros y campesinos. El zar tenía el derecho a veto de los acuerdos de la Duma. La Primera Guerra Mundial fue desastrosa para Rusia. Las tropas alemanas penetraron con facilidad en territorio ruso, sin apenas resistencia. Al frente no llegaban abastecimientos, faltaba comida y municiones y muchos soldados desertaban y huían. En la retaguardia era aún peor. La guerra acentuó la crisis económica y los precios de los productos de primera necesidad se dispararon. El descontento y las protestas de las masas hambrientas crecía por momentos en el país. En ese estado de cosas se produjo una gran manifestación en San Petersburgo bajo el lema Pan y Paz. Al mismo tiempo estalla una huelga general que se extiende por el país y las tropas se amotinan y se niegan a disparar contra los huelguistas. Ante este estado de cosas, los sucesos se precipitan. Primero, el zar Nicolás II, que no cuenta ya con el respaldo del ejército, dimite. Segundo, se organiza un gobierno provisional republicano compuesto por liberales y socialdemócratas que pretendían convertir a Rusia en un Estado moderno, democrático y liberal al estilo de los países occidentales. La jefatura del gobierno provisional recayó en Kerensky. La continuidad en la guerra contra Alemania, la falta de reformas que hicieran mejorar la situación de penuria y hambre de la población, la presión de los soviets que comenzaron a crear su propio gobierno popular apoyado por obreros y soldados, la negativa del ejército a combatir y las conspiraciones de una nobleza aún poderosa que aspiraba a restaurar el zarismo hicieron fracasar el régimen liberal en Rusia. Y tercero, llega a Rusia desde el exilio el jefe del partido bolchevique, Lenin, que en abril de 1917 señala los objetivos a seguir por los soviets, controlados por su partido. Uno, conquistar el poder para el proletariado. Dos, poner fin a la guerra. Tres, crear una república de soviets, todo el poder para ellos. Cuatro, nacionalizar la tierra, la banca y la industria y ponerlas en manos del Estado obrero. Con esto se hundió el sueño de Kerensky y los moderados de instaurar en Rusia un régimen liberal y democrático. En febrero, Rusia pasaba del antiguo régimen, el zarismo, a un régimen liberal democrático apoyado por la burguesía y los mencheviques, y en octubre de 1917, cuando tan solo habían transcurrido 8 meses, se va a pasar de un régimen liberal a un régimen socialista. El Partido Comunista de Rusia, creado por el grupo bolchevique, se hizo dueño del poder. Veamos el proceso. Siguiendo las instrucciones de Lenin, líder del Partido Comunista de Rusia, que controlaba los soviets de las principales ciudades, preparó un golpe de Estado contra el gobierno provisional establecido en febrero. Primero, el Partido Comunista preparó el ambiente, organizó manifestaciones populares en la capital contra el gobierno exigiendo el fin de la guerra. Posteriormente, la noche del 24 de octubre, las tropas leales a los soviets, compuestas por soldados y obreros del Partido Comunista, se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital, central telefónica, estaciones de tren, edificios oficiales, asaltaron el Palacio de Invierno, sede del gobierno, y detuvieron a los ministros. El presidente Kerensky logró huir. Tras la toma del Palacio de Invierno, los bolcheviques crearon un Consejo de Comisarios del Pueblo presidido por Lenin, que se proclama ante toda Rusia como nuevo gobierno provisional del país. Finalmente, los comunistas tomaron los edificios oficiales en todas las grandes ciudades y se hicieron con el poder, proclamando su obediencia al Consejo de Comisarios del Pueblo. En pocos días, los comunistas se habían hecho con el poder. Se había pasado de una revolución burguesa a una revolución socialista. A continuación, tenían que organizar el primer gobierno proletario del mundo. Entre 1917 y 1924, año de su muerte, Lenin dirigió el gobierno de Rusia. Eran tiempos difíciles, pues aún quedaban muchas fuerzas contrarias al Partido Comunista. Todo el poder quedó en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo, que presidía el propio Lenin, y asumieron puestos de importancia los principales jefes bolcheviques, Trotsky y Stalin. El nuevo gobierno aprobó una serie de medidas para ganarse el apoyo de la clase obrera. Firmó un tratado de paz con Alemania en 1918 que suponía la pérdida por parte de Rusia de Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Ucrania. Fue una humillación para Rusia. Las grandes propiedades de tierra de las familias de los zares, la nobleza y la iglesia fueron confiscadas y puestas al servicio de las masas campesinas. La industria y la banca pasaban a manos del Estado. Desaparecía con ello la propiedad privada. Elecciones con sufragio universal para elegir una asamblea constituyente que decidiera la organización definitiva del Estado. Se celebraron las elecciones y, contra todo pronóstico, los comunistas obtuvieron solo un 25% de los votos, por lo que quedaban en minoría en la asamblea constituyente. Lenin no aceptó esta derrota da un golpe de Estado, suprime la Asamblea Constituyente, considerando que era una forma de poder burguesa, y en su lugar estableció el Congreso de los Soviets, o representantes del pueblo, y el Consejo de Comisarios del Pueblo, el gobierno. Mientras en el resto de Europa había una democracia liberal basada en las elecciones, en Rusia existía una democracia popular basada en la voluntad de los obreros y campesinos, expresada en las asambleas locales o soviet, que iban eligiendo representantes para formar un soviet supremo o congreso de los soviets de carácter estatal. Los comunistas prohibieron a los partidos políticos vencedores de las elecciones y establecieron que el único partido político legal en Rusia sería el Partido Comunista. La oposición tomó las armas. Entre 1918 y 1921, el gobierno comunista tuvo que afrontar una guerra civil contra los vencedores de las elecciones y adoptar medidas económicas muy duras para mantener la guerra. El potente Ejército Rojo venció en la guerra civil y Rusia quedó definitivamente convertida en una república socialista. A continuación, los comunistas crearon repúblicas socialistas en todo el territorio y finalmente crearon la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que perduró hasta su disolución en 1991 con el derribo del Muro de Berlín. Bueno, me parece a mí que hay como un mismo nudo problemático, ¿no? Cuando él está recuperando la dialéctica de la ciencia de la lógica de Hegel, que era lo que conversábamos en el bloque anterior, entremezclada con la teoría de la guerra de Clausewitz, para poder entender la guerra imperialista, cruza tres discursos, ¿no? La filosofía clásica alemana y su ciencia de la lógica dialéctica de Hegel, la teoría de la guerra de Karl von Clausewitz, y por el otro lado los estudios económicos, entre comillas, digo económicos porque no son solo económicos, sino político-militares también, sobre el imperialismo. Esas tres problemáticas se anudan con una cuarta problemática, que es la cuestión nacional, porque él plantea ahí una tesis que a esta teoría social postestructuralista que coquetea con una jerga marxista, pero que no termina de tragarse el marxismo realmente, que tiene una fuerte impronta cosmopolita, porque se niega a reconocer las asimetrías en el sistema capitalista mundial, y da lo mismo vivir en Haití que vivir en Nueva York, como si fueran dos sociedades equivalentes, y cualquier evidencia empírica te demuestra que no es así, que hay sociedades que mandan sobre otras, que hay transferencias de valor a escala internacional, que hay dominaciones, que hay invasiones, que hay guerras, por los recursos naturales y la apropiación de la naturaleza, etcétera. La cuarta problemática es la cuestión nacional. Entonces Lenin escribe el derecho de las naciones a la autodeterminación nacional, que es un texto fundante porque le abre el juego a todos los pueblos oprimidos de la periferia. Ho Chi Minh, líder de la revolución vietnamita, cuenta en varios pasajes de su testamento político, su autobiografía, que él se puso a llorar de emoción cuando leyó a Lenin, porque dice, por fin el marxismo deja de ser una teoría de los blanquitos europeos, del obrero industrial moderno eurocéntrico, y pasa a ser una teoría que es útil no solo para la clase obrera metropolitana, sino para todos los pueblos oprimidos del mundo. Y Lenin legitima ahí la rebelión antiimperialista, que no significa la apología de la burguesía nacional, equívoco que suelen incurrir los cosmopolitas. ¿Es un invento desde la nada, como se dice en latín, ex nihilo, de Lenin? Yo creo que no, él recupera ahí los estudios de Marx sobre Irlanda, sobre Polonia, su correspondencia con los populistas rusos, donde sobre todo los escritos entre Inglaterra, Imperio, Irlanda, su colonia, Carlos Marx hace suya una doctrina que pasa a ser propia de la Primera Internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores, que se resume en una consigna, que lo dice todo: un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Esa frase de Marx, que Lenin reactualiza en el derecho de las naciones a la autodeterminación como parte de su teoría del imperialismo, crítica del sistema capitalista mundial, ¿es un invento de Marx? No. Marx la toma de un peruano que se llamaba Dionisio Yupanqui, quien desde el Perú, mitad mestizo, mitad perteneciente a los pueblos originarios, va como delegado en 1812, si no recuerdo mal, a las Cortes de Cádiz, cuando el Imperio Napoleónico invade España, lo que quedaba del sistema español en decadencia, apela al pueblo latinoamericano para que lo apoye en su lucha contra el Imperio Napoleónico. Y uno de los delegados latinoamericanos que por primera vez tiene voz en España le dice al pueblo español en 1812, Marx ni había nacido, miren muchachos, ustedes quieren el apoyo de América Latina para enfrentar a Napoleón, pero mientras nos oprimen y oprimen a los pueblos originarios, tienen que aprender que un pueblo que oprime a otro pueblo nunca va a poder ser libre. Esa frase Marx la lee estudiando la Revolución Española, la hace suya, la aplica a la cuestión irlandesa y dice, tenemos que defender la independencia nacional de Irlanda frente al Imperio Británico. La hace suya como programa propio la Asociación Internacional de los Trabajadores, la aplica a la independencia nacional de Polonia. Lenin, gran estudioso de Marx, porque era un hombre no solo de acción, no solo gran teórico de la organización y de la guerra de guerrillas y el arte de la insurrección y la teoría del imperialismo, etcétera, también era un gran estudioso de Marx, era un gran erudito. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar a los eruditos como profesores de la academia. No, Lenin no era la antítesis de un profesor de academia, pero un gran erudito en el marxismo y conocía esa lectura muy fina, muy refinada de Marx, que a su vez la había tomado de Dionisio Yupanqui, que en internet cualquiera puede consultar, si pone el nombre Dionisio Yupanqui, discurso ante las Cortes de Cádiz, va a aparecer el discurso que tiene una página, es muy fácil de leer, donde figura la frase que Marx hace suya y que Lenin recupera en el tema nacional, y que no tiene nada que ver con el nacionalismo burgués, con el populismo que siempre se usa como palabra peyorativa, ni con la apología a las burguesías nacionales. La teoría marxista de la dependencia creo que es heredera de toda esa larga tradición, desde Dionisio Yupanqui, el Marx crítico de la dominación británica en Irlanda, el Lenin del derecho de las naciones a la autodeterminación, y Ruiz Mauro Marini elabora, creo que no es el único, está Teotonio dos Santos, Baña Bambirra, Orlando Caputo, etcétera, y seguidores actuales, porque esta teoría continúa hoy en día en discípulos contemporáneos. Pero yo creo que hay una larga secuencia de reflexiones que no tienen nada que ver con la apología de la burguesía. Se ha confundido muchas veces esta tradición antiimperialista con el aplauso apologista de las burguesías nacionales. Después de continuar con las entrevistas de Ernesto Coan, vamos a ir hacia dos reportajes del canal Encuentro sobre la Revolución Rusa. En la primera vamos a ver algunos aspectos históricos de la misma y en la segunda la diferencia entre bolcheviques y mencheviques. Revoluciones. Revolución Rusa. 1860. Situación inicial. A mediados del siglo XIX, el pueblo del Imperio Ruso sufre atraso y miseria. Millones de hombres, mujeres y niños viven en el campo, hambrientos, desesperados y explotados. La sociedad rusa posee 70 millones de habitantes. El 90% son campesinos. Aún hay pocos obreros urbanos que son explotados por una incipiente burguesía y por la dinastía Romanov, con Alejandro II a la cabeza. 1861, Alejandro II decreta la abolición de la servidumbre. Se extiende la libertad de movimiento y la libertad personal a todos los siervos rusos, sea cual fuere su categoría. Los terratenientes dejan de tener derechos sobre ellos en todo el suelo ruso. Pero nada cambia, porque la miseria es tal que los liberados deciden quedarse con sus explotadores. El pueblo está cansado y hay varios atentados fallidos contra el zar, mientras, paralelamente, se consolida la llamada inteligencia rusa, los intelectuales activamente comprometidos con la política. 1881, Petrogrado, capital del imperio. En 1881, asesinan a Alejandro II. En venganza, al asumir Alejandro III, promueve una agresiva policía para reprimir a los revolucionarios. Al mismo tiempo, la industrialización aumenta la clase obrera urbana y con ella aumentan los trabajadores explotados. Pero en 1894 muere Alejandro III, enfermo de un riñón, y asume Nicolás II, su primogénito. Nicolás II carece de experiencia y capacidad para gobernar un imperio tan vasto. Será el último zar. ...1898... La chispa. En 1898... se funda en Minsk el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de ideología marxista. Karl Marx, intelectual y militante comunista alemán. Friedrich Engels, filósofo y político alemán. Primera edición del Manifiesto del Partido Comunista. Londres, 1848, de Karl Marx y Friedrich Engels. En 1900 regresa de la prisión en Siberia un hombre que sería el más importante del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, Lenin. Nombre: Vladimir Ilich Ulyanov. Lugar y fecha de nacimiento: Simbirsk, Imperio Ruso, 10 de abril de 1870. Origen social: burgués no acaudalado. Oficio: abogado. Datos destacados: su hermano anarquista Alexander fue ejecutado en 1887 por atentar contra Alejandro III. Lenin es un activista nato y publica un periódico propagandístico que se llama Iskra, la chispa, que es publicado en el exterior e introducido clandestinamente a Rusia. Da conferencias, mantiene ardorosas reuniones y discusiones con obreros e intelectuales y dedica un importante tiempo a la escritura de folletos, artículos y libros. Pero ya para 1900 está funcionando también el Partido Social Revolucionario. Tiene el apoyo de campesinos y algunos obreros industriales y compite con el Partido de Lenin por la dirección de las clases subalternas. En sus filas se halla Alexander Fyodorovich Kerensky. Nombre: Alexander Fyodorovich Kerensky. Lugar y fecha de nacimiento: Simbirsk, Imperio Ruso, 20 de abril de 1881. Origen social: clase trabajadora. Oficio: abogado. Datos destacados: participa de la resistencia a la invasión de Hitler de 1941. En 1902, Lenin publica el célebre folleto ¿Qué hacer?, donde expresa cómo llegar a la revolución. Para Lenin, no hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria y no hay teoría sin el movimiento de masas. La agitación política está en plena ebullición y a partir de 1903, el partido de Lenin se divide. Los mencheviques sostienen que previo al socialismo es necesaria una transición democrática burguesa que industrialice el país. Los bolcheviques creen en la toma del poder luchando contra el zarismo y contra la burguesía liberal. Para los bolcheviques no es necesaria ninguna transición. 1905, la primera revolución. El 22 de enero, en Petrogrado, cientos de miles de personas marchan para entregar al zar una petición de mejoras laborales. Es una marcha obrera y campesina que no responde a consignas políticas, pero son salvajemente reprimidos por las tropas del zar, en una jornada que pasa a ser conocida como Domingo Sangriento. En respuesta, se producen huelgas masivas en Petrogrado. Y en el campo, los trabajadores saquean, cazan, talan bosques y ocupan tierras. Y en junio, la tripulación del acorazado Potemkin, anclado en el puerto de Odessa, se subleva contra sus oficiales. Las insurrecciones son firmemente reprimidas y llega un tiempo de paz. 1905 conduce a Rusia a un cambio político sin antecedentes y Nicolás II crea una asamblea consultiva, la Duma Estatal. La Duma resulta en un organismo elegido por la burguesía y con sus facultades cercenadas por el mismo zar. Pero al mismo tiempo, 1905 provoca el surgimiento del primer Soviet. Soviet, consejo o junta, forma de organización y combate de la clase obrera y los revolucionarios rusos. Es el germen del futuro comunismo. El 12 de mayo de 1905 estalla en Ivánovo-Voznesensk una huelga de obreros textiles. Al día siguiente se organiza una asamblea de huelguistas a la cual asisten 30.000 obreros. Los obreros eligen un consejo o soviet de 110 delegados para negociar con los patronos y las autoridades. Son tal vez los primeros verdaderos representantes del pueblo. Los soviets se propagan a las ciudades y el campo. En Moscú y Siberia se convocan los primeros soviets de soldados. Y en poco tiempo, el Soviet de Petrogrado representa a no menos de 250.000 obreros de distintos sindicatos y presenta a la Duma local una serie de reivindicaciones. La burguesía de la Duma le teme al pueblo politizado. El 26 de noviembre es detenido el presidente del Soviet de Petrogrado y lo reemplaza Lev Davidovich Bronstein, conocido como León Trotsky. Nombre: Lev Davidovich Bronstein. Lugar y fecha de nacimiento: Yanovka, Imperio Ruso, 26 de octubre de 1879. Origen social: terrateniente de clase media. Oficio: político. Datos destacados: Trotsky es el nombre de uno de sus carceleros de Siberia. Trotsky es un intelectual marxista que, a pesar de haber mantenido algunas diferencias con Lenin, colabora con él. ...1914... la Gran Guerra. En 1914... estalla la Primera Guerra Mundial y el Imperio Ruso está comprometido. Nicolás II moviliza 14 millones de rusos y debilita la estructura productiva del país. Hay demasiadas bajas del ejército y se intensifica el hambre por la economía de guerra. ...1917... el poder del pueblo. El 23 de febrero... una manifestación en Petrogrado pide paz y pan. El 24... se suman manifestantes de los suburbios que cruzan por el congelado río Neva para evitar los puentes vigilados. El 25... estalla una huelga general que se extiende a otras ciudades. Y el 26... se amotinan varios cuarteles porque los soldados se niegan a abatir a los huelguistas. Los mencheviques mueven sus piezas y agitan a los manifestantes. El 27 de febrero se constituye un gobierno provisional que, por presión de los mencheviques del Soviet de Petrogrado, queda días después en manos de Kerensky. Nicolás II, que está en la guerra al frente del ejército, queda sin apoyo y abdica. Caen 300 años de dinastía. Kerensky intenta consolidar una transitoria democracia burguesa con el apoyo de los mencheviques. Regresan a Rusia algunos dirigentes revolucionarios que han tenido que exiliarse, entre ellos Lenin y Trotsky. Pero el nuevo gobierno flaquea. Los campesinos exigen la tierra, la paz y la constitución de un gobierno verdaderamente popular y socialista. Lenin y Trotsky se unen para preparar el último golpe revolucionario. El gobierno de Kerensky continúa persiguiendo a algunos líderes bolcheviques bajo pretexto de sedición. Pero Lenin vuelve de su exilio en Finlandia con una consigna: todo el poder a los soviets. Lenin. Y crea la Guardia Roja, un comité militar revolucionario para tomar el poder en nombre de los soviets. La Guardia Roja es comandada por Trotsky. El 24 de octubre se apoderan de la central telefónica, las estaciones de ferrocarril y los edificios oficiales. El 25 de octubre, el crucero Aurora abre fuego sobre el Palacio de Gobierno. Casi sin resistencia, el Palacio de Invierno está en manos de los bolcheviques. Kerensky escapa y se constituye un Consejo de Comisarios del Pueblo, formado por bolcheviques y presidido por Lenin. Los soviets proclaman la constitución de su república, la República Soviética. De inmediato, Lenin llama a elecciones, entrega tierras y elimina la propiedad privada. Y finalmente Trotsky firma la paz con Alemania. Para Lenin y Trotsky, la revolución rusa es el comienzo de una gesta que debe ser mundial. En 1919 se erige la Internacional Comunista, que debe coordinar los esfuerzos de los revolucionarios de todo el planeta. Lenin y Trotsky saben que van a tener que defender, a sangre y a fuego, el nuevo orden social.